Fue de jazz contemporáneo, el lunes 25 de diciembre, de noviembre. Fui sola como bailarina independiente. Me divertí, me siento orgullosa de mí misma. Claro, porque también, bueno, ganaste una de las becas, 5 becas, nos contaban, una de las más importantes, y bueno, y te tocó a vos una de esas. Sí, a Italia, 2020. ¿Y qué te parece que tenés la oportunidad de ir a Italia, hacer lo que te gusta, bailar? Sí, hacer lo que me gusta y siempre quiero. Sí, hago clásico, tap, contempo, jazz y comedia musical. ¿Y cuál te gusta más? Clásico y contempo. ¿Hace mucho bailás? Sí, desde los 2 años y medio. ¿Cuántos años tenés? 9. A mí me prepara Vanessa Chazarreta. Me enseña contempo y clásico. Ella es egresada del Colón. ¿Y fuiste con tu mamá a la competencia? Sí, fui con mi mamá, mi hermana, mi papá. ¿Qué te dicen tus papás? Que dé lo mejor de mí que me divierta. ¿Y en la escuela qué te dicen? Me felicitaron. Me dice que me divierta también. Bueno, Emma, contanos cuánto tiempo le dedicas vos a esto que te gusta mucho, que es bailar. Todos los días. Los lunes hago entrenamiento con una profe en elongación. Los martes viajo a Capital. Hago danza con Vanessa, clásico y contempo también. Los miércoles voy a Seiza. Los jueves también voy a Capital, hago clásico, contempo y jazz. Y los viernes, nada, descanso. Emma, contanos, ¿cuál es el gran sueño que vos tenés en esto de la danza? Abrir una escuela y ser la mejor bailarina.